Sexto evento. No lo sé. Ya llevaba aquí más de 8 horas encerrado. La oscuridad me ha enseñado a encontrar el camino de regreso a donde sea. Pero aún a pesar de eso, siempre se corre el riesgo de nunca encontrar el mismo camino de regreso, sino de saber a dónde ir. Esta vez no me quería ni parar. La somnolienta depresión me había envuelto. No quería abrir los ojos. Me pesaban mucho, también las piernas. Cingadita ya había acondicionado este último piso en donde me había salvado de congelación. Aún me sentía excitado por el evento que había vivido unas horas antes. Aún seguía circulando en mi mente el planeta desértico, la inmensidad de la soledad. En el hangar me había pasado lo mismo. Muchas dudas. ¿Qué me está tratando de decir este planeta? Pero esto fue demasiada información. Fue un evento totalmente fuera de todo conocimiento que yo tenía. Ya habían ocurrido 2 eventos anteriores. El pequeño grano de luz que surcó mi mente en medio del hangar en donde encontré la lata con la leyenda frijoles, así como el mismo producto que había conocido de ese mismo objeto. Algo sucedía por mi imaginación, ya no por mi mente, por mi imaginación. Y ahora conocer y estar dentro de una ciudad muerta. Estaba extasiado de estos sucesos. En este momento, dudé de mi credibilidad. Dudé de lo que estaba explorando. Perdí la noción del tiempo y el objetivo de mi misión. ¿Existía en ese preciso momento la idea de lo que yo siempre había conocido? ¿De cómo me habían criado? Ya mis dudas se estaban convirtiendo en obsesión. Pensar que estar arriba de esta estructura, haber alcanzado el nivel número 200 y encontrarme ante un evento de iluminación y soledad, y a la vez sentirme observado ante toda una atmósfera de desolación y muerte. Era demasiada información para mí y la tripulación. Y un evento de explosión infinita revelando toda una nada. Era increíble. Para mí eso era aún increíble. Esto es increíble. Comienzo a rasgar el suelo con mis dedos cansados de nostalgia. Con mi mirada recorro la oscuridad sintiéndome cada momento más y más y más solo. ¿Y eso? Eso sí, nunca lo había sentido en mi vida. ¿Cómo iba a sentir soledad cuando siempre he estado solo? ¿Cómo? En este instante siento el calor de mi Multifac 2. Me irradia las piernas y la nuca. Ha guardado energía para poder contener las siguientes horas mi calor humano. Es tiempo de levantarme y salir de ese lugar. Y por la manera que tenía que explorar este planeta y los estándares de política de Madriza, tenía que recurrir del mismo modo que subí la estructura a descender. Veo hacia la oscuridad eterna y me da una pinche hueva bajar. Pero ni modo, no hay de otra. Tengo que hacerlo. Entre más se me presentan estos eventos sin razón, más tristeza me da esta soledad. Observo mis brazos, mis piernas, mis dedos, mis palmas y sollozo. Un sollozo muy pequeño. Me siento mal, muy mal. Mi pecho lo siento arrugado. Un hueco en el estómago. Siento mis ojos hinchados. ¿Qué me pasa? Ya no estoy pensando en llegar a comer. Ya no quiero llegar a descansar, ni a investigar, y mucho menos a jugar. Quiero continuar mi búsqueda y, más que nada, estos encuentros surreales. Multifac 2 está al 35% de su energía y Singadita me indica que es momento. Se pone frente a mí, prende su luz azul clara hacia los escalones y me da un ligero empujón. Desgraciadamente, con la energía que le queda a Multifac 2, no puedo darle órdenes que se ensamble con mi estructura ósea para que me baje por sí solo, así como me subió. Tengo que hacerlo con mi propio cuerpo. Tengo que comenzar a descender. Creo tardaré un rato en bajar. Con mi ánimo en los suelos, no creo poderlo hacer tan rápido. Comienzo el descenso. Comienzo de una manera decidida. Singadita se adelanta, como siempre, de 2 a 3 metros. Voy descendiendo de una manera más segura, sin miedo. Vamos hacia abajo. 199, 198, 197. Bien me ha enseñado Madriza en uno de los libros de los antiguos que la maldad reina en lo profundo de cada uno. Y si es hacia abajo, es encontrarnos a nosotros mismos. De eso se trata, de saber hacia dónde ir o simplemente ir. 145, 144, 143. Todo esto que siento siempre fueron cuentos de niño que la nave nodriza me contaba, obviamente ordenados por Madriza. Nunca los había experimentado en vivo. ¡Nunca! 122, 121, 120. Voy descendiendo hacia mi cuartel y de reojo veo otra vez la oscuridad inmensa de los espacios cuadrados que me dejan ver al exterior de la nada. Lo único que percibo es a Singadita y su motor muy silencioso, que pasa de manera calmada esperando a que yo vaya hacia la misma dirección. Me agarro de las paredes y comienzo a sentirme agitado. Madriza, con su voz fémina y robótica, me confirma mi estado. Comandante, después del suceso en la planta alta de la estructura, usted ha experimentado asombro y desolación. Le recomiendo que ya no se distraiga. Es momento de regresar al campamento para continuar los últimos días de exploración de Grisaldia. Ok, Madriza, le respondo. ¿Cuántos melentums nos falta para seguir esta misión? Definitivamente no muchos, comandante. Ya son de 2 a 3 días en el tiempo de los antiguos. Voy, no tardo. Necesito que verifiques en el descenso a Multifac 2 y que vayas contemplando mi alineación sanguínea con la nerviosa. No me he sentido nada bien en las últimas 10 horas. Continúo mi descenso. Madriza me manda un holograma con el informe de estado de mi cuerpo y cuando lo estoy viendo digitalizado, lo comienzo a estudiar y de repente se borra. Singadita se paraliza. Comienzo a darle órdenes a Madriza que me dé razón del estatus temporal. Madriza no responde. ¿Madriza? ¿Qué pasó? ¿Por qué me has quitado el holograma? No me responde. Se detiene Singadita. Y de repente, mi mente me dice por sí sola. ¡Ay, cabrón! Otra vez va a pasar algo. ¡No mames! Cingadita me ilumina un instante tratando de decirme algo, pero se apaga y se cae. ¡Pac! Un viento fuertísimo sube por el centro de la estructura. Mi Multifac 2 ya no calienta mi cuerpo. De repente me doy cuenta y está desconectado. Me comienza a pesar. Me salgo de mis cabales. No sé qué hacer. Me recargo hacia la pared y me quedo al lado de una de las estructuras cuadradas y la fuerza del viento sopla más fuerte. Comienzo a sentir helado mi cuerpo. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Me arrincono y me trato de estabilizar. Mis palmas caen al suelo y mis rodillas comienzan a temblar. Madriza, Madriza, responde, no tengo señal. ¿Qué sucede? Mi desesperación hace que no vea ni un solo escalón. Una oscuridad inmensa. No mames, ya estuvo. No chingues, déjenme bajar. En cuestión de segundos, el viento me alcanza y comienzo a rodar por los escalones sin voluntad propia. Voy dando unos azotones tremendos entre nivel y nivel. Pac, puc, pac. Después de unos pinches segundos de sufrimiento que se me hacen eternos, cesa el viento y se prende mi multifactos. ¡Ay, no mames! ¡Qué frío! Cingadita se recupera y me alcanza. Madriza, con un tono desesperante, comienza a comunicarse conmigo. ¡Comandante! ¡Lo he perdido! ¿En dónde está? Cingadita, pon a salvo al comandante. ¿Qué está pasando allá adentro? Comandante, responda. No ponga en hibernación el Multifac 2. Repito, no ponga en hibernación el Multifac 2. No pierda ni un solo momento. Y le respondo. Aquí estoy, Madriza. ¿Qué fue eso? A lo que me responde. Señor, es definitivo. Tiene que salir por patas de la estructura. ¡Ya! La estructura está presentando un ligero derrumbe de uno de los costados. Al parecer, no es un suceso natural. Lo han provocado y es con el objetivo de atraparlo a usted. Cingadita va en putiza iluminando los escalones y me doy cuenta. Estaba en el nivel 100. ¡Wow! El viento me aventó 20 niveles hacia abajo. Me incorporo y corro en chinga por los escalones, ¡pero en chinga! Ya ni sentía que Multifac estaba pesado. 99, 98, 97. ¡Uf, uf, uf! ¡Qué chinga! Madriza me informa. El Multifac 2 tiene 15% de energía, comandante. Al acabar de bajar la estructura se va a quedar sin energía. Necesito que en cuanto se apague otra vez el traje, confirme la operación de hibernación. Cingadita ya tiene órdenes de ir por un capsular de salvación por usted, comandante. No se ofusque, no se sorprenda si usted cae desmayado. Haga lo que el protocolo de salvación le rige. Puf, puf, 86, 85. Voy, Madriza, sácame de aquí. Estoy en eso, comandante, estoy en eso. Mi mirada solo va sobre los escalones iluminados. Comienza a caer un terrenal del cielo, un chingo de piedras. Me atrevo a ver hacia lo alto. ¡Ay, cabrón! Se viene desmoronando la estructura, piso por piso. 75, 74, 73. ¡Ya! No siento las piernas ni el descenso. ¡Pinche Multifac! ¡Cómo te extraño, me cae! Unos saltos de más de 5 escalones. Ni yo me la creía. Mi cuerpo ya no siente. ¡Ya no siento nada! Unos sonidos estruendosos. ¿Qué está pasando? Madriza, ayúdame. Madriza en silencio. El protocolo, el pinche protocolo. No mames, ¿cuál protocolo? Ya se me olvidó. Pac, pac, pac. 56, 55, 54. No puedo, ya no puedo. Es eterno el descenso. Me comienza a pesar el traje. Las piernas más lentas. Ya no puedo andar tan rápido. Me siento soñoliento. Mis ojos se comienzan a cerrar. Mareado, fuera de mí. Mi cuerpo comienza a dolerse de todos los tumbos recibidos. Quiero llegar. 32, 31, 30. ¡Ya, pinche mames! Las últimas palabras de Madriza son: comandante, al llegar al nivel 18, usted puede soportar un golpe sobre el suelo gracias al Multifact 2. Arrójese al vacío. Cuando llegue al nivel 18, arrójese sin temor e hiberne. Sin dudar, comandante. Ok, ok, ok. Mis piernas me pesan. Siento frío. Estoy sudando como cerdo. ¿Qué es cerdo? ¿Qué es sudar? No mames, ¿qué pasa? ¿En dónde está el comando de hibernar? No lo encuentro. 22, 21, 20, 19, 18. Ayuda.